Si hoy te sientes afligido, sientes en ti un gran vacío. Si hoy la vida no te quiere sonreír, si el sol no quiere brillar, si todo parece acabar, no bajes tus manos, no te rindas, no. Pon tu confianza en el Señor y en su nombre será vencedor. Fuerza, tú debes triunfar. Vamos, Cristo te ayudará. No tendrás temores, la victoria en Cristo tendrás. Si te atormentan los temores y los fracasos que has tenido y te parece imposible olvidar, si el sol no quiere brillar, si tormentas tu sed de llegar, no bajes tus manos, no te rindas.